Bueno, como vos decís, este viento sonda con ráfagas que fueron bastante fuertes, que afectó especialmente a casi todo el territorio provincial y que hoy tenemos bastante tierra en suspensión. En lo que hace especialmente a la ciudad capital, se han registrado algunas caídas de gajos, de árboles de gran porte en algunos sectores, voladuras de techo, especialmente en los barrios del sector este, en el agrario, donde alrededor de 8 y 10 familias fueron evacuadas por la Dirección de Defensa Civil Municipal al Polideportivo de Carlos Aumene por prevención. Desde la dirección y bomberos voluntarios se colaboró con los móviles para el traslado de estas personas. Lo que hace a la dirección propiamente dicho de la provincia, con bomberos voluntarios se asistió alrededor de 15 familias en distintos sectores que fueron por voladuras de techos muy precarios. Gracias a Dios no hubo víctimas. El viento alcanzó ráfagas de 70, 80 kilómetros por hora en algunos momentos. En lo que hace a la zona sur y este del territorio provincial, también viento bastante fuerte, especialmente en la zona del oeste, bueno, que gracias a Dios no han lamentado víctimas. Tenemos el conocimiento que ayer en las primeras ráfagas que ha dejado la ruta, que el acceso a Nonogasta, casi no se podía ver, un automovilista, bueno, tuvo un accidente provocado por este viento fuerte y la gran tierra del sector, pero que fue atendido inmediatamente por la gente del hospital y la policía. Se trabajó coordinadamente con bomberos voluntarios, la gente del 107, la policía, Defensa Civil Municipal, y bueno, en este momento se está haciendo un relevamiento y se están moviendo la normalidad, ¿no? Ustedes, en el análisis previo, ¿no?, a la llegada de este viento, más o menos ya tenían conocimiento de que podía darse, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional había previsto una alerta meteorológica para la zona, que se fue cumpliendo mediante medio pasando las horas, especialmente la tarde-noche del día domingo. Del día domingo. Probabilidad de lluvias no hay, ¿no? Probabilidad de lluvia, esta tarde anuncia algunos sectores la probabilidad de prevenible de lluvia, mañana también inestable, y bueno, mejorando el día miércoles prácticamente, ¿no? Sí, la baja temperatura que se van a registrar en distintos sectores de la provincia. Fabián, entonces la situación está controlada ya directamente. Dentro, ¿no?, de todo está controlada, se sigue asistiendo. La gente del municipio, bueno, es la que evacuó el barrio agrario de 8 a 10 familias que están por el partido, están asistiendo por ella, y bueno, desde la provincia se va a coordinar acciones para seguir en eso. Muy bien. Fabián. La pregunta a don Tapia, justamente, estas familias quedarán evacuadas hasta que se les solucionen los inconvenientes que han por los cuales han tenido que ser trasladados hasta el lugar. Sí, te escuché muy mal, pero mira, esta gente fue evacuada por prevención por el municipio de la capital, el polideportivo, especialmente por la hora que se dio entre las 2 y las 4 de la mañana, con chicos menores, no hay heridos. No obstante, los informes están elevados por el municipio para que pasen a los organismos, ya sea de la provincia o municipal, para que ver el tema de vivienda, y paulatinamente se va a ir regresando a estas familias a los lugares de vivienda de ellos, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias, Fabián. Un abrazo, No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Señor Fabián Tapia, entonces, director de Defensa Civil.